¿Va? Mira, es sencillo. A ver, por ejemplo, si tú sales como un día de hoy, ¿no? Sales en la tarde, ¿con quién sales regularmente? ¿Amigos, solo? Con mi novia y amigos. Vale. Y, por ejemplo, ¿tú consideras que tu comportamiento cambia cuando sales solo o cuando estás con la bola acá de amigos? Pues sí cambia, porque no es lo mismo, no te expresas igual con tu novia, con tus amigos o que con quien sea. Por ejemplo, con tus amigos, ¿cómo se notaría el cambio? Es que es muy diferente por el trato con una persona. O sea, por ejemplo, no te puedes llevar más pesado con una mujer que con un hombre. Entonces, por eso. Y por ejemplo, con los demás chicos, haz de cuenta, con los amigos vas a un antro, más o menos, ¿cuál es su comportamiento en general? Pues es que casi no voy al antro, voy más a Una bares. fiesta, un hotel, Ajá. a bares. Ok. Y es más o menos el mismo. Platicar y pistear. Órale, suave, gracias. Luego, cuando estás en la calle, estás caminando y ves algo que no te checa, que no va mucho contigo, ¿tú cómo reaccionas? Pues me retiro. Ok. Y pues el hecho de que existan muchos grupos en un mismo sitio, muchos grupos de jóvenes en un mismo espacio que están conviviendo, ¿esto tú crees que es favorable o desfavorable? ¿Y por qué? Es favorable porque pues así fomentan la convivencia, aunque sean de diferentes grupos. O sea, no importa lo que es religión ni a qué grupo social pertenece. Vale, gracias. Órale. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, la primera sería como, está un día en la tarde, como con quién sales. Está un día, por ejemplo. Normalmente, sola. ¿Sola? Sí. ¿Y cuando sales así con alguien, tu comportamiento es igual que cuando sales sola o no? No, porque interactúo sola, normalmente no suelo interactuar. Pero sí cambia, aunque normalmente soy muy independiente, como que no me gusta estar atada a una persona. Y por ejemplo, cuando estás en la calle y ves algo que, o alguna situación que no va contigo, con tu forma de pensar, ¿qué es lo que haces? Dependiendo. Si por ejemplo están lastimando a una persona, yo creo que es necesario actuar, porque sería injustamente que si no estás de acuerdo, sigas haciendo partícipe ese acto. Y si es algo en donde no se ve afectada a terceras personas, simplemente respetar. ¿Lo respetas, lo observas y te retiras? ¿O? Ah, bueno, dependiendo si es peligroso, me voy. Pero si es algo que en donde no comparto mis ideas, observo tal vez para conocer, pero sin hacer alguna anomalía. Okay. Y por ejemplo, el hecho que existan varios grupos, que conviven en los mismos espacios, ¿para ti eso beneficia o es favorable o desfavorable? No, pues muy favorable porque ahí se demuestra la tolerancia. Vale. Pues chido. Muchas Gracias. gracias. Un día en la tarde, ¿con quién acostumbras salir? Con mis amigos, con mi familia. ¿Y consideras que tu comportamiento es igual o cambia cuando sales tú sola o cuando sales con alguien más? No, pues sí cambia muchísimo. Como que te das una idea de que es muy diferente andar sola a andar acompañada. ¿Cómo? ¿En qué sentido? No sé, como que tienes cosas que hacer, cosas diferentes que hacer cuando andas con alguien a cuando andas sola, estar sentada viendo qué pasa. Y cuando estás en la calle y ves algo como, o alguna situación en la que tú no va contigo, que no va con tu forma de pensar, ¿qué haces? Pues sin ser grosera, ignorar y pasarlo por alto. Nada. Y el hecho de que existan como varios grupos que conviven en el mismo espacio, ¿para ti es favorable o desfavorable? ¿Y por qué? ¿Otra vez? El hecho de que existan varios grupos conviviendo en el mismo espacio público, ¿para ti es favorable o desfavorable? Pues digo, cada quien tiene su espacio, ¿no? Y cada quien, pues donde quiera, se va a sentir mejor. O si a una persona le gusta estar ahí, ¿por qué se va a molestar que el otro esté en ese mismo lugar? Si no tienen ni una relación ni nada. Bueno, eso es lo que yo pienso. No sé. Está ahí. Listo, gracias. Número Iba con dos. usted. Bueno, entonces un día en la tarde, ¿como con quién acostumbras a salir? Pues casi siempre con mis amigos, mi familia. Pero más, La mayoría de veces con mis amigos. ¿Y cuando sale, notas que hay un cambio en tu comportamiento cuando sales solo o acompañado? Sí, en la forma de ser. Sí, en varias cosas sí cambia mi comportamiento con los amigos a con mi familia. ¿Y también con los dos grupos es diferente? Sí. Y cuando estás en la calle, ¿ves algo o alguna situación que no va con tu forma de pensar o contigo? ¿Qué haces? Nada más, como dijo ella hace rato, nada más así, verla y no meterme ahí con problemas. ¿Y el hecho que existan varios grupos conviviendo en el mismo espacio para ti es favorable o desfavorable y por qué? Pues en mi punto de opinión, a mí me dan igual así, los que sean como son, digamos, los hemos, me dan igual. También los darquetos o algo así, con que se lleven bien, todo está bien para mí. O sea, no discrimino a nadie por ser como es. Venga, gracias. Muchas gracias, ya estás. Bueno, ok, un día en la tarde, ¿como con quién acostumbran salir? Cuando ¿quién? Salen de su casa, ¿con quién salen? Pues casi siempre con mis mejores amigos en la oportunidad, si tengo, y si no, pues prefiero estar en mi casa a salir con alguien que, no sé, que no acostumbro mucho. Sí, por lo regular siempre estoy en mi casa, pero pues sí, cuando salgo con mis amigos. ¿Y cuando salen solos, por ejemplo, o cuando salen en grupo, notan que hay algún cambio en su comportamiento? Sí, es como que vas más seria, no sé, así. ¿Dónde vas? Sola. Es más así, no sé, me reprimo más. Bueno, yo siento que es así como que vas más tranquilo, ¿no? Por lo mismo de que no vas en el ambiente con tus amigos y todo eso. O sea, yo siento más eso. ¿Y cuando sales con los amigos, cómo es tu comportamiento entonces? Bueno, por lo general soy abierto, alegre y así. Pues, trato de pasármela bien y hacerlos reír un rato. Bien, cuando están en la calle y ven alguna situación o algo que no va contigo, con tu forma de pensar, ¿qué es lo que hacen? Ignorarlo, o sea, pues, dejarlo a un lado, si no me afecta. Yo sí suelo expresarlo a veces, o sea, dependiendo de la situación. Claro. ¿Cómo que? O sea, por ejemplo, no sé, si hay un tipo que me cae mal, así como que le digo, ay, o sea, sí hago caras, o sea, y hago gestos así medio raros. Y pero, o sea, por lo mismo de que estoy con mis amigos, o sea, como que agarran y ven mi expresión y les da risa y todo eso. O sea, por lo mismo, o sea, para ir cotorreando un rato. ¿Y si vas solo, qué harías? Ah, lo ignoro. Simplemente lo paso así por alto. Ya. Ok. Y el hecho que existan como diferentes grupos que conviven en los mismos espacios, ¿para ustedes creen que es favorable o desfavorable? Desfavorable, yo creo, porque te ponen estereotipos, como que te estereotipan así de que, ay, es que esto suena casi los fresas, no sé. Y como que no, bueno, a mí no me agrada mucho eso. Bueno, en mi opinión yo digo que es así como que favorable, o sea, está bien que sí, bueno, como dicen, ¿no? Las etiquetas y todo, pero pues si es un intercambio de distinto de culturas, pues, o sea, aprendes más, o sea, no te encierras en lo que es un solo género y pues vas aprendiendo de los demás un poco. Listo. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Es muy sencillo. Vale. Va. Un día en la tarde, como, o sea, por ejemplo, un día de hoy, como ¿con quién acostumbran salir de casa? ¿Quién sé yo? Con la familia. ¿La familia? Familia. ¿Por allá? De acuerdo también con la familia. ¿Y con los amigos no salen o qué? Los fines de semana. ¿Fines de semana? Sí, los fines de semana. Vale. ¿Y consideran que su comportamiento es igual cuando salen solos o con alguien? Es muy diferente. Estando el tiempo con los amigos es más relajo, más, ¿cómo se podría decir? Más entretenido, más divertido, más, pues sí, más divertido, ¿qué se podría decir? Te desenvuelves más, ¿no?, con los amigos, que estando solo. Hay más solo. Comunicación. Pues sí. Por acá, ¿cómo ven ese business? Sí, bueno, ya con la familia como que el comportamiento es un poquito más estricto, ¿no? Ándale. Así es. Bueno, con la familia es un poco de más serio y con el, los amigos es más relajo. Que sí. ¿Y solos qué onda? ¿Sí es muy diferente si ustedes salen solos a la calle? Pues sí, porque no tienes con quién platicar, te entretienes solamente con ver las cosas de un aparador o pasas a simplemente a tomar un refresco. No es lo mismo que andar acompañado. ¿Por acá? Es muy diferente, es como más serio uno. Es todo. No, normalmente yo no acostumbro a salir solo, pero es cuando salgo, pues es rápido, nada más. A lo mejor sentarme y leer algo, ya me voy para mi casa, ¿no? Pues sí, realmente salir solo es como ya objetivo, o ya tienes un objetivo donde llegar, qué hacer, y te regresas de volada. Sí. Y cuando están en la calle y ven algo, alguna situación que no va con su forma de pensar o con, que no va contigo, ¿qué hacen? Pues normalmente a veces yo me alejo, ¿no?, de ahí. Bueno, no me gusta ver así cosas que no van conmigo. Bueno, en ese caso yo ignoro la situación que se está, viviendo en ese momento. Perdón. Sí, ignoro lo que veo. Pues realmente ese mes indiferente dependiendo de la situación también. O sea, okay. Si te asaltan, ¿qué vas a sentir? Es diferente a que si te encuentras un billete de 500. Entonces, yo digo que es mes indiferente, no me llena de emociones. O ver un accidente o una catástrofe, ¿no? Totalmente indiferente. Ok. Y el hecho de que existan grupos que convivan en mismos espacios públicos, ¿para ustedes creen que eso es favorable o desfavorable? Pues para mí no, a mí no me molesta, ¿no? Son chavos que igual tienen una identidad y pues son normales, nada más porque eso tienen un estilo diferente, ¿no? Eso es. Pues a mí no me molesta en este caso porque tal vez podamos vivir alguna situación igual. Respeto todo tipo de comunidad que haya en este tiempo. También, es lo mismo, también mientras está el respeto podemos estar todos juntos, aunque no platiquemos, pero ahí estamos. Bien, venga. Pues listo. Muchas gracias. Gracias.